A continuación, RNB Canal Informativo presenta el resumen del programa Aló Presidente número 335, transmitido en la mañana de hoy desde la ciudad de La Victoria, en el estado Aragua. Mediodía del domingo 12 de julio. Aló Presidente número 335, dedicado a este tema tan importante que es el poder popular, la construcción del socialismo sobre el terreno, el socialismo sobre el terreno. Hay que salir de la teoría y venir a la praxis, como dijo Carlos Marx. No se trata solo de comprender al mundo, hay que transformarlo, claro. Para transformarlo primero hay que comprenderlo. Y de ahí el conocimiento, el estudio. Aquí estamos todos juntos. En este antiguo latifundio, en el Valle de Aragua, aquí en La Victoria, ciudad heroica, aquí en el corazón de esta tierra, en el pleno centro de Venezuela, en el centro del país, viendo y trabajando. El Frente Francisco de Miranda, los consejos comunales. Este antiguo latifundio está liberado, ahora es tierra de todos, propiedad social, y esta escuela que aquí se construye de campamento juvenil del Frente Miranda, formación sociopolítica, formación para el trabajo productivo, para la sociedad socialista, es parte esencial, y quiero subrayarlo así, como uno subraya las cosas, parte esencial de la transición del capitalismo, del que estamos apenas comenzando a salir, hacia el socialismo. El camino, la revolución socialista. El objetivo, la independencia nacional y convertir a Venezuela en una potencia en este continente. Indio Rangel, ese es el nombre que ustedes le han puesto a esta unidad de producción primaria socialista. Nosotros somos como las plantas, seres vivos. Tenemos que ser abonados. Hay algo fundamental para el socialismo. Si no existiera esto que voy a nombrar yo, el socialismo sería imposible. Es como que si aquí, por ejemplo, en la luna no hay oxígeno. Se ha demostrado, ahí no puede vivir el ser humano. Nosotros no podemos vivir ahí. Pudiera haber quizá otras formas de vida, no sé. Ahora, ¿qué ocurre? Así como se requiere oxígeno para que nosotros vivamos, si el oxígeno desapareciera, nosotros no duramos más de 3 minutos vivos, que Dios nos cuide. Por eso es tan importante el asunto climático y sembrar árboles. En todo esto hay que sembrar árboles, la naturaleza, cuidar la naturaleza que la está destrozando el capitalismo, y hay que cuidar el oxígeno, las plantas, la vida para las futuras generaciones. Ahora, para que el socialismo pueda existir, se requiere que tú, Hugo, tocayo mío, que tú, Jobar, que tú, Rebeca, la pureña, Margao, tú, Duli, tú, Yosaima, Juan, yo, Euclide, Rafael Isea, todos, tengamos conciencia de nuestro deber social. De que, porque si no, somos unos egoístas, y en el egoísmo es como que una piedra tú siembras una mata de maíz. Tú puedes abrir la piedra y tú echas 3 granos de maíz y cierras la piedra. Bueno, ponte a esperar, pues. Igualito, conciencia de que tenemos un deber antes que con nosotros, con la sociedad. Ahora, la conciencia es una variable, es decir, así como la temperatura de un cuerpo, que puede ser 0, o puede ser menos 10, o puede ser, como aquí ahorita debe estar, ¿en cuánto? Como en 34, puede ser 100 grados. La temperatura varía, pues. Igual es la conciencia. Puede ser 0, o puede ser negativa. Tenemos que llevarla a 100, pues, digamos. Entonces, los campamentos, en este caso, es agrícola por ahora. Pero ahí en esa esquina que ustedes agarraron, que me parece muy bien porque está en la esquina allá, detrás de la carretera vieja, y muy cerca del pueblo, ustedes pudieran allí organizar un campamento más grande, la escuela, incluir el campamento para los constructores populares, para seguir peinando el terreno con esa sala de batalla social. Donde quiera que haya un rancho, hay que llegar a hacer el levantamiento y buscar alternativas. A lo mejor cambiarlo ahí mismo en el sitio, pero a lo mejor no, a lo mejor hay que convencer a la familia de que hay que buscar un sitio mejor. Mire, esto es una quebrada, mira cómo traemos aquí la luz, el agua, vamos a ir concentrándonos en pequeños agrupamientos, es decir, buscarle solución, mejorar los barrios de los pueblos cercanos, de ahí del barrio de la Victoria, hacer bloques, hacer cabilla, hacer teja, hacer puerta y ventana de madera, de metal, si tenemos toda la materia prima. Hay que convertir Diosdado a Venezuela toda, por todas partes, en fábrica de materiales e insumos de construcción, piedra, arena, cemento, cabilla, ventana, puerta, techo, poceta, lavamano, cama, silla, mesa, camita, todo para la vivienda y la vida en la vivienda, el hábitat. Y todo eso nosotros lo tenemos aquí, toda la materia prima la tenemos, no hay que importar nada. La madera, y hay que sembrar madera, hay que sembrar bosques para la producción forestal y no acabar con los bosques naturales. Hay que sembrar bosque donde quiera que ustedes puedan. Vamos a sembrar bosque. El trabajo voluntario, la conciencia del deber social, eso hay que estimularlo. Y además estimularlo con el ejemplo. Nosotros adelante, trabajo voluntario. Voluntario, sin estar cobrando nada. Sin estar preguntando, bueno, ¿y cuánto hay para mí? Ya va, ¿cuánto voy a aportar yo a la sociedad limpiando el río, limpiando la calle, limpiando allá el monte, ayudando a una familia muy pobre un domingo a arreglar la tubería, el agua que se le rompió y no tiene cómo arreglarla, haciendo una colecta en el barrio, etcétera? Hay mil maneras, que despierte esa conciencia. Basta que despierte y lo demás viene por sí solo. Llegó la revolución a Aragua, ya era hora. Llegó la revolución al estado Aragua. Y no hay que descansar, diputado Elvis Amoroso. Aragua, desde las costas del Caribe aragüeño hasta el sombrero casi allá, en el corazón de Venezuela. Aragua es un estado con una ubicación geográfica extraordinariamente importante. Que no quede un milímetro cuadrado del territorio aragüeño a donde no llegue la revolución socialista, la revolución bolivariana. Entonces yo una vez dije, ya va, tenemos que seguir viniendo al Apure y hay que acabar con los latifundios en Apure, pero no puede ser que le pasemos por aquí, por la autopista, casi todos los días a estos latifundios y esta oligarquía como si aquí no hubiera revolución. Entonces fue cuando nació el proyecto de intervenir todo el valle de los Tacariguas hasta Valencia y más allá, y no quedará ni un solo latifundio en esta tierra. No debe quedar ni uno. Bueno, aquí estamos, pues es la comuna en construcción. Y luego pudiéramos hacer, que a mí me gusta más la palabra federación de consejos comunales. A mí me gusta más, tiene que ver con el concepto federal de Zamora, no la federación burguesa que pretende dividir al país en veintitantas republiquitas. No, es la federación del pueblo, la Federación Zamorana, entonces la Federación de Consejos Comunales, por ejemplo, del Estado de Aragua. Incluso hay que romper con la división político-territorial. Es un eje continuo. Los alcaldes, señores ministros, señor vicepresidente, gobernadores, vamos a trabajar al nivel de las alcaldías, articulándolas, rompiendo la división política territorial, y de ahí los consejos comunales. Y ustedes pueden perfectamente darle legalidad a agrupaciones, a agregaciones de alcaldías de un estado con el otro, ¿por qué no? Ahí está en la Constitución la unidad del territorio, creando ejes, áreas, con nombre, con apellido, con planes, con proyectos. Bien, tiene que ver con esto. Todos los días hay que estar inspeccionando algo. Para ver qué está pasando. A las 10 de la mañana de un día miércoles, por ejemplo. Vamos a ver los cursos allá, a ver si la carpa existe o se la llevaron. Se acabó el curso, ¿no? Aquí no llegó más nunca el apoyo y esto se acabó. Ojo. El gobernador tiene que inspeccionar también. Inspecciones imprevistas. Hay otras inspecciones que son avisadas. Que tú le digas, mira, yo dentro de una semana te voy a pasar revista. Pero hay otra que tiene que ser imprevista. Y esto nos obliga a abrir una investigación y muchas veces habrá que pedirle a la Fiscalía General de la República, a la Contraloría, que actúe y busquen los responsables. Porque por allá en el baúl, yo recuerdo que aquellos gabinetes móviles no fueron... lamentablemente una buena experiencia, que yo me fui con los ministros por todo el país a reunirme con los gobernadores, los alcaldes hace varios años, a recibir proyectos, y muchos de ellos se quedaron en el camino. Otros funcionaron y están funcionando, pero por ejemplo allá en el baúl, en Cojedes, un proyecto de una crías de cachama, allá están los huecos de lo que debieron haber sido lagunas, y el monte cubriendo todo aquello, y unas máquinas y un dinero. Bueno, alguien tiene que responder por eso. ¿Quién recibió el dinero? Eso tiene que estar firmado. El alcalde, si es el que está o el que se fue, si fue el gobernador o quien haya sido, la empresa que se contrató, ¿dónde está? Y tiene que aparecer el responsable. Y si alguien tiene que ir para la chirola, sea quien sea, pues que vaya para la chirola. Pero aquí tiene que acabarse la corrupción, tiene que acabarse la impunidad, y todos tenemos responsabilidad en esto, porque es la vieja cultura la corrupción. No hay responsable, ya va. ¿Y el dinero? Que es del pueblo, me da un gran dolor, para mí es como una puñalada en el corazón. Tierras libres y hombres libres y mujeres libres, pueblo libre. Igual pasa el socialismo, hay que sembrarlo, hay que engendrarlo, hay que abonarlo, y él vendrá creciendo después con su propia fuerza. Bien, entonces, ¿hasta qué grado las medidas que aquí se han adoptado, las políticas que aquí se han implementado y se están implementando, van a contribuir o están ya contribuyendo activamente? No es cualquier contribución pasiva, no, activa, a la Constitución, y no solo a la Constitución, sino después a la consolidación. Y no es cualquier consolidación, es consolidación bien arraigada, arraigada que eche raíces profundas, arraigada, que más nunca se la lleve el viento, ni la candela, ni nada, bien arraigada. ¿De qué? De un modo sustancialmente democrático. Fíjense que no dijo de un modo democrático, no, sustancial, que sea una democracia real, que tenga sustancia democrática, democracia sustantiva, real, verdadera, de un modo democrático sustancialmente. ¿De qué? De control social y autogestión general. Ahora hay que estudiar qué es eso. ¿Cómo el control social? Control social, que haya un contralor que mire aquí y pase desde un helicóptero allá, Chávez pasó y vio. No. Que desarrollar el control social. ¿De qué? ¿De qué? ¿Control social de qué? De todo. De los recursos, de la tierra, del río, del agua. Cuando hay aquí un verdadero control social, ese río no puede estar contaminado. Del bosque, de la naciente del río. Control social del equilibrio ecológico, el equilibrio humano. Control social de la vida, el autocontrol, el autogobierno de la comunidad, de las actividades que aquí se cumplen. Control social de la propiedad, es la conformación del poder popular, el control de la producción, la planificación de la producción, es el gobierno, el autogobierno. Aquí quiero firmar esto y anunciarlo rápidamente. Voy a aprobarle al ministro Elías Agua estos recursos. 97 millones para subsidio, ¿no? Estoy aprobándote 47.5 millones de bolívares fuertes remanentes del programa de cosecha segura, complemento del subsidio agrícola 2008. Y 49.6 millones, esto da un total de 97.1 millones de bolívares productores de arroz. Sepan que tienen los recursos ya asegurados para todos los productores, Elías. Está aprobado, señores productores de arroz. A seguir sembrando arroz, a seguir produciendo arroz. Muy bien. Bueno, les informo, muchachos de Honduras, muchachas de Honduras, pueblo de Honduras, que anoche hablé con Mel Zelaya. Él está en Washington. Fue por allá a reunirse con el secretario de la OEA, con quien hablé antier también, el doctor Insulza, que ahora lo acusan de chavista. Ahora es chavista Insulza. No les digo yo, pues. El fantasma, el nuevo fantasma, que la burguesía y el imperio yanqui han puesto a recorrer este continente, ahora no es el comunismo, ni es el socialismo, es el chavismo. Y lo usan de excusa para todo, hasta para derrocar gobierno. ¿Qué dicen los golpistas allá en Honduras, incluyendo al cardenal de Honduras, que es uno de los primeros golpistas, el cardenal? ¿Qué dijo hace poco? Que Honduras se salvó de Chávez, que gracias a aquellos próceres que son los golpistas, salvaron a Honduras de Chávez. Lo que pretenden es sepultar al pueblo. No lo van a lograr. Y yo se lo dije a Thomas Shannon. Incluso llamé al Departamento de Estado, porque estoy obligado a alertar al imperio yanqui. Y lo hago en público. Y estoy dispuesto a hacerlo en privado. Pero el presidente Obama debería ver una realidad. Los cambios en América Latina no se van a parar, presidente Obama. Ni que nos mande usted para acá la sexta flota y la cuarta flota y los bombarderos más grandes del mundo, no se van a parar. Yo quiero recordar algo que dijo un presidente estadounidense que se llamó John Kennedy, aquel al que lo mató, el mismo imperialismo lo mató. Ojalá que no maten a Obama, porque Obama está en camisa de once varas. En camisa de once varas. Ahora, es el imperio, sin duda que es el imperio, la CIA, el Departamento de Estado, el Pentágono, los embajadores yanquis en todos estos países, los militares yanquis en las bases militares en Honduras, está una de las más grandes del mundo, en Palmerola, en Ecuador todavía queda una, y ellos andan por todos lados, disfrazados muchas veces, camuflados de empresarios, comerciantes, asesores, centros de estudio, etcétera, medios de comunicación, infiltrados por el imperio yanqui y los pitiyanquis que se le arrastran, que son peores mil veces que los mismos yanquis, porque son arrastrados, se babean. Ven un yanqui y le tiembla, ay, un yanqui, y se tiran al suelo, se babean. Dan tristeza, pena ajena, no tienen vergüenza de nada. Son esos pitiyanquis, pues, arrastrados, peleles, los llamaba Augusto César Sandino, los peleles, un pelele. Es un nada, un nadie. Bueno, entonces Kennedy dijo un día, eso está escrito y está grabado, los que le cierran el camino a las revoluciones pacíficas le abren al mismo tiempo los caminos a las revoluciones violentas. El pueblo de Honduras, hasta ahora, está haciendo uso, bueno, del derecho, bueno, limitado, reprimido de mil maneras, a plomo incluso, de ametralladora. Está haciendo uso del derecho a protestar sin armas. Incluso ha sido el llamado que hizo Zelaya, que nadie lleve armas de ningún tipo. Y han salido millones de personas y siguen en las calles. Ayer estaba con ellos otra vez la primera dama, esa valiente mujer que es Xiomara Castro Zelaya. Valiente. Y no hace falta que yo lo diga, porque ya lo dijo Zelaya, y lo dijo su cancillera, esa otra valiente mujer, que es Patricia Roda. Zelaya va para Honduras. En cualquier momento les va a aparecer en cualquier parte de Honduras. ¿Qué es lo que yo iba a hacer? Si a mí me hubieran dejado en cualquier país, como ustedes saben que ahí me sacan a la horchila, y allá estaba un avión, y allá llegó el cardenal. No, bueno, hijo, no sé qué, firme la renuncia. Y entonces ahí está el avión que lo va a llevar donde usted diga. Y yo no voy a firmar renuncia, yo estoy preso ya, olvídese, estoy preso. Bueno, pero usted haga un último favor al pueblo, en el nombre de Dios se lo pido. No lo tiré al agua ahí porque, bueno, porque era el cardenal. Y porque era un viejo, no voy a estar tirando una lagumbia. Pero lo que provocaba era empujarlo para el agua. Estábamos a la orilla del mar. Claro, es un agua bajita ahí, ¿no? No hay tiburones, nada, por lo menos se hubiera mojado. Me provocaba hacerle así. El cardenal de la Iglesia Católica, por el amor de Dios, perdónalo, Señor, dijo Cristo en la cruz, que no saben lo que hacen. Esa no es la Iglesia Católica, esa es otra cosa. La Iglesia Católica es Cristo. Entonces, Zelaya les va a aparecer. Bueno, el gobierno golpista verá si lo matan, él está dispuesto a morir. Como nosotros estamos dispuestos a morir. Ya, aquí, en este momento, ya. ¿Y cuál es, pues? ¿Cuál es? Así que yo estaba planificando en la horchila, dije, bueno, si al final de los finales me montan en ese avión y me mandan a donde me manden, yo le dije al cardenal, le dije, bueno, acompáñeme usted. Ah, oh, no, yo no puedo acompañar. Vamos, usted me lleva hasta allá y después se vuelve. No, no. Yo dije, yo me voy para Cuba y allá con el apoyo de Fidel, ya yo estaba pensando por dónde entrar, dónde llegar, en un avión MiG o en un helicóptero cubano o lo que fuera, que Fidel no me iba a negar ningún apoyo. Y con armas y todo. Ah, yo no iba a venir con, solo con la cruz al frente. No. Fusiles, compadre, a tomar 20 cuarteles aquí. Es decir, como lo dijo Víctor Hugo, el grande Víctor Hugo, no hay nada tan poderoso como la idea cuya época ha llegado. Entonces, al imperio hay que decirle, miren, la situación en Honduras es una situación explosiva. En primer lugar, ese gobierno no va a poder gobernar. Eso no es ningún gobierno. Porque ese pueblo no se va a dejar gobernar por esos tiranos. No van a poder echar adelante ningún proyecto económico ni social. Ahí no hay clase. Están cerradas las fábricas. La gente está en las calles. Los campesinos dejaron el tractor, los pocos tractores que allí hay. Algunos de ellos de los Benirán que empezaron a llegar allá, dejaron la escardilla y el machete y se fueron para las carreteras, están trancando las autopistas, están parando el comercio en Centroamérica, los bancos están cerrados, no hay casi combustible, es un país al borde de un estallido. Ayer estaba leyendo al viceministro de la defensa de Argentina, lo conozco, él fue embajador allá en Honduras 4 o 5 años hasta hace poco. ¿Qué dijo? Por ahí está la noticia, ayer lo dijo: las fuerzas militares de Honduras no aguantan. Ay, yo sé, yo también lo sé, yo he conversado con varios militares de Honduras de grado subalterno o intermedio que no están de acuerdo con lo que está ocurriendo y que se han negado a reprimir al pueblo, solo que hasta ahora no se han pronunciado contra el golpe, están callados en los cuarteles. Pero no se extrañen ustedes que salga hoy, mañana o pasado una corriente patriótica militar en Honduras. No se extrañe nadie. No se extrañe nadie. Y que por esa vía o por cualquier otra, porque los soldados, son seres humanos, los policías son policías, ya tienen 2 semanas, además casi sin dormir, porque esa es una fuerza armada muy pequeña. La Fuerza Armada de Honduras no tiene más de 10.000 hombres. No tiene más de 10.000 hombres. ¿Qué andan ahora buscando? Reclutas forzadas. Y los jóvenes se están escondiendo, se van para el monte, se esconden. Están reclutando hasta menores de edad, hasta niños, desesperados. Están llamando a los reservistas se están escondiendo. Se están yendo para Nicaragua, se están yendo para Guatemala. No quieren ir, ¿a qué? Les van a entregar un uniforme y un fusil es para reprimir a su propio pueblo. La situación es explosiva. Entonces yo al imperio yanqui lo hago responsable, porque si el imperio yanqui, si el gobierno de Estados Unidos de verdad no apoyara el golpe, ya hubiera retirado todas sus fuerzas militares de la base de Palmerola. Ya, hágalo Obama, y con eso estará demostrando que usted no está apoyando ese golpe, sino usted está apoyando el golpe, presidente Obama. Demuéstrelo, deje el guabineo. No va a engañar al mundo, no nos va a engañar aquí, con un guabineo. con un discursito y una sonrisa, ¿no? No. Es la hora de la prueba, Obama. Es la hora de los hornos para usted, presidente Obama. Demuestre a ver si es verdad que está dispuesto a enfrentar a los halcones. Y si no, mejor que se vaya, compadre. Mejor que se vaya, porque va a terminar peor que Bush. Va a terminar peor que Bush. Esclavo, porque Bush era un halcón. Él se asumía como jefe del imperio, y lo era. Ahora Obama no. Obama quiere presentarse como una mansa paloma. No es que se llama la canción así, mansa paloma, rarararara. Como un corderito, pues. ¿Ah? Él quiere presentarse como, sí, como un pacifista que no está de acuerdo. A mí me lo dijo, que contara que él no iba a intervenir nunca en las cosas internas de Venezuela. ¿Y qué fue lo que hizo la secretaria de Estado al pronunciarse sobre cosas internas de Venezuela? ¿Eh? Entonces, mejor es tener al frente al jefe del imperio que se asume como tal, que tener ahí a alguien que es y no es. Como dice el dicho popular, del agua mansa líbrame Dios, que de la brava me libro yo. Entonces, Obama, usted está en la hora de la prueba. De la prueba. Retire los soldados de Honduras, los soldados gringos. Retírele todo el apoyo a los golpistas. Congélele las cuentas y las propiedades que tienen en Estados Unidos. Retírele las visas para que usted vea cómo ese gobierno se acaba. Y evitamos, porque se va a acabar. Solo que usted ayudaría a acelerar su fin. Porque ellos están tomando oxígeno, es del imperio, de más nada. De más nada. Y quieren ahora alargar hasta las elecciones de noviembre. Eso no se puede permitir. Tenemos una llamada telefónica. Ah, Adriana Sibori. Todas esas muchachas merecen, bueno, un reconocimiento eterno y gigantesco de nosotros. Adriana, Madeleine, Adriana y todos los muchachos y muchachas de Telesur, de Venezolana Televisión, que están allá de hace 2 semanas en las calles, arriesgando su vida para transmitir la verdad al mundo, la verdad de Honduras, la verdad del pueblo de Honduras. Es una tarea heroica, no estoy exagerando. Ustedes son héroes y heroínas, y así los reconocemos. Pero bueno, cuídense. Cuídense, que no los queremos mártires, no los queremos mártires. Yo denuncio al gobierno gorila de Honduras, al señor Goriletti y a todos los que le apoyan, al alto mando militar y policial de Honduras, si algo llegara a pasarle, bueno, a los periodistas de Telesur, camarógrafo, personal que con ellos trabaja, labora, a los de Venezolana de Televisión, también. Se hacen responsables, ¿eh? Se hacen responsables. Ahora, habría que preguntarse aquí, vamos a ver de este atropello, ¿qué dicen la llamada Sociedad Interamericana de Prensa? Que a mí me acusan por todos lados de que yo persigo periodistas, de que aquí atropellamos periodistas, que aquí amenazamos medios de comunicación. Vamos a ver qué dicen de esto, pues. ¿Qué dirán aquí los burgueses de los medios de comunicación de la burguesía? ¿Qué dirán ahora? Imagínense aquí, que aquí ocurriera algo parecido, pues. Aunque fuera así chiquitico, no ha ocurrido ni ocurrirá. Porque aquí todo se hará en el marco de la Constitución y las leyes. Periodistas perseguidos, presos, ¿eh? Medios cerrados, ya tienen 2 semanas. Aquí fueron 2 días, allá van 2 semanas. 2 semanas de persecución, cierre de medios, periodistas detenidos, encarcelados, atropellos contra todas las libertades individuales, personales. Ah, oigan bien, venezolanas y venezolanos, esa es la democracia que aquí quisieran imponernos los adecos, los copellanos y sus derivados. Esa es la democracia que aquí funcionó. Eso no es nuevo en este continente. Aquí funcionó en Venezuela durante mucho tiempo. Esa falsa democracia, la democracia burguesa, la democracia del atropello, aquí más nunca volverá. Es la dictadura disfrazada de democracia. Más nunca volverá. Vayan preparándose. Ustedes, los más jóvenes, prepárense bien. Estudien mucho. Porque los días van pasando y los años seguirán pasando. Esta revolución debe arraigarse, para usar la palabra de Mesaro, profundamente. Esta revolución nuestra no puede depender de Chávez, de que Chávez esté aquí o no esté. No. Tenemos que ir creando, continuar creando las estructuras, las raíces profundas que asegurarán la perpetuidad de esta revolución. La revolución perpetua, la revolución interminable, la patria perpetua, como diría el gran Jorge Luis Borges. La patria perpetua. A mí me acusan de que quiero perpetuarme en el poder. No, yo sí quiero que sea el pueblo el que se perpetúe en el poder. Yo sí quiero la perpetuidad para la patria. Y eso solo lo lograremos por la revolución socialista y la independencia. Ustedes tienen que tomar, cuando corresponda, la antorcha y llevar esta patria hacia los horizontes grandes que le corresponden, por el camino de la revolución socialista. Ustedes, muchachos y muchachas, ciudadanos y ciudadanas, ustedes, soldados, capitanes, tenientes, subtenientes, véanse en el espejo de Honduras. Y aquí la contrarrevolución va a seguir siempre tratando de detener o de quebrar este camino. Van a seguir tratando toda la vida. Y nosotros estamos obligados a derrotarlos toda la vida. El destino de ellos es la derrota. El destino nuestro es la victoria siempre. La victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Y ellos deben decir hasta la derrota siempre. Ellos están ahí para eso. Y este es un ejemplo. La unidad de producción socialista y de propiedad social, Indio Rangel. El Indio Rangel. Aquí los burgueses siguen diciendo que PDVSA se hunde, que PDVSA se hunde. Lo que se hunde son ellos, el capitalismo mundial. PDVSA se ubica, según una revista que no es socialista, ya la van a acusar chavista, la revista Fortune, la revista Fortune. Aquí está, Fortune dice, PDVSA, empresa número uno en América Latina, la primera empresa de todo este continente. Y no solo América Latina, esto incluye España y Portugal, porque aquí dice compañía iberoamericanas. Y a nivel mundial, oigan bien, no estamos hablando de empresas petroleras nada más, no, a nivel mundial PDVSA es la cuarta en petróleo en el mundo. Estos son todas las empresas, desde bancos gigantescos, empresas de minería, ¿de qué más? Telecomunicaciones, la telefónica tal, la otra, todo. En todo el mundo, en todas las empresas, la nuestra está en el número 27 en todo el mundo. PDVSA, felicitaciones PDVSA, Rafael Ramírez y todos los trabajadores y trabajadoras de PDVSA. Bueno, dimos un salto de un siglo, por eso el tiempo es relativo. Pasamos de feudalismo a socialismo. Esto es socialismo, aquí está, lo estamos viendo. La gente, el pueblo, la comunidad organizada, la tierra libre. Mi general Zamora, tu sueño se comienza a hacer realidad. Tierra y pueblos libres. Pueblo y tierras libres. Mi general Bolívar, tu sueño se comienza a hacer realidad. Volando por entre las próximas edades, veo a Venezuela grande, libre, próspera y un pueblo feliz. Aquí vamos, con el favor de Dios y con Bolívar al frente, como líder supremo de esta revolución, y nosotros, sus hijos y sus hijas, empujándola, pariéndola, haciéndola. ¡Viva el socialismo! ¡Viva! Felicitaciones a todos. Y ahora les voy a decir algo. En un minuto se los voy a decir. Ahí tenemos a Enrique Belisario. Enrique en el arpa. Ahí tenemos a Eliezer Quevedo en el bajo. Ahí tenemos a Javier Duque con el cuatro. Y a Aquiles Ontivero con las maracas. Nada más ni nada menos que para darle marco a esa leyenda viviente. Y ahora es cuando del canto venezolano. Una vez lo dijimos cuando la presentábamos en el Orsa, unas fiestas patronales. Fue el día que era en que llegó Eneas, el cumpleañero. Desde aquí un abrazo, viejo, y me tocó a mí presentarlo. Y se me ocurrió una copla que dice así, que hoy te la repito, Eneas, en tu cumpleaños 74. Ay, recuerdo a mi vieja Rosa, que decía, Huguito, en el radio chiquitico de pila que teníamos, en la mañana tempranito, búsqueme Eneas. Y yo empezaba a buscar Radio Barina, Radio Continental, las radios que se oían ahí en ese pequeño receptor, y buscando a Eneas, casi todos los días lo ponían. Eneas Perdomo, y las canciones eternas, las canciones eternas de Eneas Perdomo, el hombre del Yagual de Venezuela, el viejo Eneas. La copla dice así: vibra el cajón de la Arauca y se encabrita su lomo, porque esta noche en el Orsa nos cantará Eneas Perdomo, y aquí nos va a hacer vibrar el cajón del río Aragua, la reina de Aragua y Lucero de Venezuela, para cerrar este programa bonito. Reina Lucero, fiesta en el Orsa, en honor a Eneas Perdomo. Hola, reina.